Martes 6 de agosto. Hacer el bien en adoración. Testimonio, Éxodo 32:6. Elena de White declara, en concordancia con la Biblia, que solo Dios es digno de adoración. Jehová el Eterno, el que existe por sí mismo, el no creado, el que es la fuente y el sustentador de todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. El segundo mandamiento prohíbe adorar al Dios verdadero mediante imágenes o cosas semejantes. Muchas naciones paganas aseveraban que sus imágenes eran meras figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad, pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. El hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Un par de días después de que Dios hubiera especificado cómo quería que el pueblo de Israel lo adorara, el pueblo cambió de opinión y cedió a las presiones del mundo. Aarón temió por su propia seguridad, y en vez de ponerse noblemente de parte del honor de Dios, cedió a las demandas de la multitud. Su primer acto fue ordenar que se recolectaran los aretes de oro de la gente y se los trajeran, esperando que el orgullo los hiciera rehusar semejante sacrificio. Pero entregaron de buena gana sus accesorios. ¿Cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad? Una religión que permita a los hombres dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad mientras observan los ritos del culto es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y hay todavía aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Habían pasado solo unos pocos días desde que los hebreos hicieron un pacto solemne con Dios de obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte, escuchando las palabras del Señor: «No tendrán otros dioses delante de mí». La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación, pero ellos le dieron la espalda y pidieron otros dioses. Para pensar y debatir. El pueblo de Israel adoró un becerro de oro. ¿Qué ídolos adora la gente en nuestros días? ¿Cuáles son las consecuencias de adorar ídolos u objetos?